Lunes 5 de diciembre. El Señor me tomó fuertemente con su mano y me advirtió que no siguiera el camino de esta gente. Me dijo, no llamen ustedes conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No se asusten ni tengan miedo por todo lo que a ellos les da miedo. Al Señor Todopoderoso es a quien hay que tener por santo. A Él es a quien hay que temer. Isaías 8 versículos 11 al 13. A cada paso en nuestra vida se ponen en juego nuestras lealtades. ¿A quién o quiénes haremos caso? ¿A quién o quiénes tendremos miedo? Isaías recibe el mandato de anunciar una severa advertencia de parte de Dios a Israel y Judá por su desobediencia y por el incumplimiento de sus mandamientos. Pero aún en medio de tantas palabras sombrías y dolorosas, encontramos este mensaje de aliento y de esperanza. ¡Qué hermosa imagen la de Dios tomando fuertemente con su mano al profeta! Cuando una persona se está hundiendo y clama por auxilio, qué importante es que otra le tienda una mano. En este tiempo de pandemia, cuánto se extraña el gesto de dar la mano para un saludo, o el tomarse de las manos para la oración. Es reconfortante pensar que Dios nos toma de la mano, y más aún, nos toma con su mano, la cual nos abarca, nos cubre y nos contiene en situaciones de dolor y sufrimiento, en momentos de incertidumbre y de dudas en el presente y con miras al futuro. ¿Y qué? No permanece callado, sino que, al igual que el profeta, nos habla, aclara nuestro desconcierto, y nos advierte para que no demos crédito a los discursos alarmistas. Él nos invita a no asustarnos ni tener miedo, pues es Dios quien tiene la historia y la vida de los seres humanos en su mano. Todo está bajo su control y cuidado. Esto debe darnos paz y tranquilidad. En tus manos, Señor, en tus manos siempre estamos. Señor, siempre estamos. No importa de dónde vengamos ni a dónde tengamos que ir, de la extensión de tus manos, Señor, nunca podremos salir. Canto y fe número 242. Una reflexión de Bernardo Raúl Spretz para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.